Y ahora nos vamos a referir a Colonia del Sacramento. Este es un informe de María Elena Tort. Ustedes saben que Colonia del Sacramento es uno de los destinos más visitados del Uruguay, muy frecuentado por los argentinos o los visitantes que llegan a Buenos Aires del extranjero. Colonia es un destino muy peculiar, ya que a pesar de recibir muchos turistas diariamente, aún conserva la tranquilidad y el encanto de sus orígenes. Generalmente, los visitantes que llegan por primera vez toman los paseos de un día y retoman a Buenos Aires de inmediato o continúan hacia Montevideo, que está a solo 2 horas de viaje. Pero una vez que uno arriba a Colonia, se da cuenta de que el lugar merece más tiempo y provoca quedarse varios días para vivir como un lugareño. Por ello, es muy común encontrarse con extranjeros que han hecho de Colonia su hogar. Y es que la vida cotidiana de esta ciudad contagia. El ambiente de barrio de antaño y sus calles de ensueño nos invitan al reposo. Los viajeros vienen de todas partes y continúan aportando un sello a esta original bahía que encierra un centro histórico, donde antiguas casonas descansan a través del tiempo, rodeadas de plantas en sus calles empedradas, junto a acogedores y pintorescos cafés y restaurantes multicolores, cada uno con un estilo propio. La mejor manera de recorrer Colonia es a pie y con calma. A cada paso se encontrará con una calle más bella que la otra. Entre sus vías hallará singulares casonas, muchas abiertas al público, como la Casa Nacarelo o la Casa del Virrey. Entre y dé un paseo. Así se dará una idea del antiguo estilo de vida de esta vieja ciudad. Y si tiene tiempo, dese una vuelta por la bahía para conocer las nuevas construcciones que miran hacia el río, donde se ubican los hospedajes de las grandes cadenas de hoteles, y continúe su recorrido hacia la histórica Plaza de Toros. Caminar por sus restos nos da una idea del fervor taurino de este lugar. La ruta más común para llegar a Colonia es a través de un ferry que viaja desde Buenos Aires, en Argentina, por el extenso Río de la Plata. El recorrido, dependiendo del tipo de embarcación que tome, dura entre 1 hora, que es el más veloz, y 3 horas. Llegar por el río no solo es la opción más económica, sino también la más placentera. Durante el trayecto, podemos tomarnos algo en las cómodas instalaciones del buque, e incluso podemos llevar un auto hasta el destino final. Pero todo ello, eso sí, hay que coordinarlo con antelación. ¿Y qué visitar en Colonia? El centro histórico es pequeño, así que puede recorrerlo a pie. Si prefiere, puede alquilar una moto o un carruaje. El faro, desde donde se tiene una magnífica vista de la bahía. El Museo de los Azulejos, construcción portuguesa original del siglo XVIII, rehabilitada para museo. La Plaza de Toros, obra de la época colonial de arquitectura mora. La Iglesia Matriz, es la más antigua del Uruguay. O el Museo Indígena, para conocer los restos de los indios charrúas y otras tribus de la región.